arranque del enchufe y ya entraron, nos invadieron todo el estudio, la gente de Urbanodélica. Otra vez haciendo la parabólica, como siempre. Tenemos una mezcla acá con las computadoras terrible, pero los chicos ya se acomodaron y están acá. ¿Se pueden presentar para que la gente los conozca? Hola, ¿qué tal? Somos Urbanodélica, somos Samu, Harry, Nix y Luigi. Uh-huh. Y venimos a ver qué. A romper todo. Sí, a romper todo. Ah, se puede romper. Bueno. Después se la arreglan con Gaby, nuestro operador, que después... No, ya arreglamos con él. Ah, ok, mejor. No, está bien. Sí, total, mientras paguen está todo bien. Así que bien. Bien, chicos, ¿y cómo es esto de Urbanodélica? ¿De dónde sale Urbanodélica? Urbanodélica sale, digamos, el nombre específicamente, sale de una obra... escrita por el bajista, que es Nicolás Dion. Uh-huh. En el cual no recuerdo el nombre de ese ensayo u obra que escribió. Y bueno, había una ciudad donde pasaba de todo, y justamente la ciudad se llama Urbanodélica. Uh-huh. Y en el raíz de querer buscar un nombre veloz y conciso y que nos identifique, qué mejor que tomar algo propio, ¿no? Y algo propio de él, que básicamente lo identifica mucho. Uh-huh. Transportarlo a lo que somos nosotros, ¿no? Urbanodélica, una banda de ciudad. Uh-huh. Tenemos una especie de psicodelia bastante es así, pero bueno, es... Uh-huh. Y la música en ciertos planos lo identifica, en ciertos planos no, pero bueno, igual el nombre es un nombre nada más, después es como lo de adentro es lo que importa, ¿no? No, por supuesto. Más el envase. Y con respecto a esa ciudad que vos creaste, Nico, que ¿cómo es? O sea, ¿se interpreta con ustedes mismos o ya se diferenciaron un poco de esa ciudad? Se trataba de un cuento surrealista, sí, donde podía pasar infinita cantidad de cosas, pero bueno, sí, fue llevando, era una búsqueda, y el viaje que queríamos hacer, sí, nos identificaba con un tipo de, como escribía, en una ciudad así, con mucha psicodelia. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Con Nico y nos conocimos de chicos, o sea, frecuentamos recitales y lugares así, y cuando uno es chico y se pone a ver bandas, siempre genera afinidad con gente que quizás está en la misma, ¿no? Uh-huh. Uno no se imagina nunca que por ir a ver una banda puede llegar a tener ganas de tener una banda. Y a mí me pasó particularmente lo mismo. Quizás él no, él ya venía con un proyecto en la cabeza, ya había tocado en una banda anterior. Ya quería tenerla otra vez. Sí, igual éramos jóvenes, 16 años, él ya había tenido su banda. Y hablando, yo la verdad es que ni cantaba ni tocaba la guitarra tampoco. Pero bueno, así es como nacen las grandes cosas, ¿no? En lugares impensados. Por supuesto. Me parece. Y ya estoy hablando de grandes cosas. ¿Ya lo proyectás a futuro? No, por eso. Sí, no, y nada, y pegamos una onda, fuimos a muchos shows, obviamente al ir a los mismos shows gustábamos de la misma música. Uh-huh. Así que digamos que no era muy difícil apuntar hacia algún lugar musical, porque ya estaba todo. Después, bueno, los compañeros que se fueron sumando, digamos, a la locura, es justamente lo mismo, es... ya sea que nos hayan escuchado previamente, nos hayan presentado amigos de amigos. Uh-huh. El fin es el mismo, en este caso el fin justifica los medios. Por supuesto. No hay una historia, un orden cronológico por el que alguien se tiene que conocer, es la música. Los unió directamente. Exactamente, es el idioma universal. ¿Se sintieron cómodos entre ustedes con este estilo, uh-huh, todo? Sí, tal cual. Igual creo que cada uno tiene muchos estilos en particular y justamente eso es lo que hace que la banda no sea tan homogénea, ¿sí? Que tenga varios sonidos. Diferentes aspectos, diferentes colores. Uh-huh. Eso está bueno y suma, creo que cada uno aporta, lo puede decir mejor cada uno, ¿no? Pero creo que cada uno aporta su granito de arena para lo que es el producto final, que somos nosotros. ¿Y cada uno de qué banda saca sus ideas o no sé, se inspira, digamos? ¿Sí? No sé si tanto de bandas así como una banda, creo que más que nada tenemos como un estilo marcado. Siempre hablamos de los riff rockeros de Luigi, de lo que le gusta el pop rock a Nico y la alternativa a Nico, de cómo canta Harry sus canciones, de no sé, cosas que nos gustan a cada uno, más que nada estilos, claro, qué sé yo, 90. Tratamos de mezclarlo, por ahí viene Nico y me dice, ese riff está bueno, y él le dice, no, pero hacerlo un poco más así, y lo vamos tocando, hasta que lo amoldamos a... gusto de todos. Se van entremezclando todo. Claro, y ahí va saliendo. Bien, y ahora estamos escuchando temas de ustedes, pero nos gustaría que ustedes nos escuchen, o sea, podamos escucharnos de acá en el estudio, el ya que trajeron acústico todo. Queremos saber qué nos van a tocar primero, para que la gente nos reconozca más. Primero vamos a tocar un tema nuevo, ¿no? Porque lo estamos grabando ahora para el segundo disco que va a salir a principios, les escolares del año que viene, para marzo, ¿bien? Supongo. Sí, más que nada para que la gente que empieza las clases y está triste porque empieza a estudiar o lo que sea, tenga algo lindo para escuchar mientras estudia. Bien. O lo que sea que quiera hacer. Está bien, está bueno eso. ¿Cómo se llama? Tiene bronca y lo quiere romper. También. Tiene un disco para romper. Y el disco, nada, tiene por ahora un nombre posible, ¿no? Que puede llegar a ser Mil Caminos. Uh-huh. Por esta cuestión justamente de transitar el camino que nos unió en cierto punto, los caminos que vamos a recorrer. Uno se queda corto al decir Mil Caminos, pero tampoco es que podemos... Millón de caminos. Por eso. Muy largo. Era muy largo el nombre y no garpa. 150.000. Así que no, vamos a arrancar con un tema llamado Délica. Bueno. Pero cuando quieran, cuando gusten. En sus anhelos, la libertad. Y en sus palabras, algo especial. Extravagante. Excepcional, irresistible, fascinante, siempre suele provocar belleza indómita. Geniales, chicos. No, muy bueno, son muy buenos, la verdad. Bueno, gracias. No, por favor. Y yo quería preguntarles, porque siempre cuando uno ve una banda nueva, sobre todo, siempre las identifican con otras bandas. ¿Y en su caso les pasó identificarlos con Babasónicos? Pues, es seguro. Sí, sí. Me viste el dedo en la llaga, te podría decir. Me lo imaginé, porque sé que no es bueno. No, nos gusta a todos. No nos gusta parecernos a nadie. Obvio. Eso nos gusta menos. Igual hay una realidad que indica. O sea, que a Babasónicos nos gusta mucho, eso no nos gusta. Igual hay una realidad que indica que cada ciclo cultural, ¿no? Es como que está en constante evolución. Uh-huh. Y parte de una base, ¿no? Aquel que nació en los 80, quizás hoy en día tiene una banda que da música ochentosa. Sí. Unos que nació en los 90 como nosotros, o sea, crecimos escuchando toda una movida sónica en los años 90, y el inconsciente existe, y Freud lo dijo, y bueno, estamos tocando básicamente lo que inconscientemente consumimos en tanto tiempo. Uh-huh. O no, porque justamente hay... se fueron gestando más estilos musicales, así que allá vamos, ¿no? Nos metimos en la ruta de la música y hasta que nos estrellemos con algo no vamos a parar, seguramente. No, obviamente, igual, más allá de que ustedes se pueden diferenciar tranquilamente por los chicos de Babasónicos, pero igual la forma en que están vestidos y todo, es muy fácil que se los confunda diciendo, ah, bueno, se parece. Pero igual, como toca eso... Queriendo arreglarla, realmente había quedado en claro que claro, quería igual, o sea, no es que nos están comparando con una banda que digamos, no, esa banda no. No claro. Nos gusta parecernos. No, nos gusta la banda y es una buena comparación. Igual, ellos están sonando mucho y hicieron muchas cosas muy buenas. Uh-huh. Mucho más de lo que decían antes, parece algo genial. Ojalá tuviéramos todo su conocimiento y todo lo que saben hacer. Ojalá que sí. No, igual yo creo que, bueno, justamente mencionaste el tema del look. Uh-huh. Es el envase, yo creo que lo importa es lo adentro. No, más bien. Como una cerveza. una cerveza, ¿no? Pero bueno. ¿Y ya desde hace cuántos años que están tocando ustedes? No sé, en realidad. 3 meses. De que estamos tocando nosotros como formación, claro. 3 meses, 4 ah, meses, sí, sí. Como mucho. Yo digo porque ya tenían un CD más. Un mes. Pero... Un renovadito. No, por eso. Y así? Ya andan tocando así, la verdad que... No, la verdad. No me quiero imaginar dentro de un año como... Dentro de un año... Hola, vuelvan a la radio. Sí, cuando sean famosos, siempre estar ahí. No, pero... nada, o sea, como... Igual creo que... A ver, la actualidad musical de cada uno va más allá del nombre de una banda, me uh-huh. parece. Creo que cada uno, desde que nació, está tocando básicamente, desde la cuna algunos, otros como yo que arranqué ya de muy grande. Pero... Me parece que el proyecto musical en este momento es Urbanoélica, pero como vos preguntaste, ¿hace cuánto estamos en esto, no? Lo que es la banda, es atemporal, me parece. Me parece que cada uno nació para esto, en cierto uh-huh. punto. ¿Y hace cuánto que sacaron el primer sí? Voy a hacer memoria. ¿Marzo? ¿No? 2008. Sí. ¿Finales? Va a ser un año. Octubre de 2008. Sí. Octubre de 2008, un año exacto del primer disco, uh-huh. que se tocó mucho por todos lados, compartimos escenarios con bandas muy copadas, muy lindas. Y nada, ya hace un año hicimos un DVD también de ese disco, pero bueno, mi filosofía es grabar todo el tiempo y tocar y divertirme uh-huh. todo el tiempo. Es como, no sé, ver siempre el mismo programa de televisión, te gusta que haya un condimento extra, claro. Y en la música el condimento extra son más canciones, justamente. Sí. Más allá del show que puedas dar, ¿no? No, por supuesto. Nuevas en todo sentido, no otra canción, sino uh-huh. una canción nueva. Está bien, ¿y quién las toca? ¿Quién la crea las canciones, las escribe? Lo que pasa es que ellos, o sea, Nico y Harry, que tocan, o sea, son como la base melódica y o sea, son la base de la banda, porque ellos tocan hace más juntos y, uh-huh. ya se y conocen, bueno, traen más. El proyecto y se conocen, como él decía, desde sus comienzos. Uh-huh. Claro. Más que nada son ellos lo que hacen. Nosotros le ponemos condimentos, les agregamos, esto me gustaría, esto queda así, pero las ideas más que nada son de ellos dos. ¿Y siempre son bien aceptadas cada vez que traen una canción o hay a veces un poquito de quilombito por ahí? Salió la Jorge Rial, pero... sí, como siempre. Todas las bandas les hacen lo mismo. No hay nada que no se pueda superar, o sea, es un tema, problema, tampoco. Digo, sí, viene uno y dice algo y... Ya todo se viene el ego alto, así que ya... Se prueba y si nos gusta, con el gusto musical de cada uno escucha la canción y dice, no queda bien, uh-huh. entonces probamos otra cosa y esto queda mejor. Se deja y... Sí, pasa que a veces no es el momento para cierta canción. Quizás vos claro. te levantaste y te rompiste el dedo contra la mesita y no que vas a querer tocar una balada, vas a querer tocar algo más power. Y quizás no, te levantaste y, no sé, trajeron en el coche hasta el ensayo y bueno, toco. Depende también del momento que esté pasando. Claro. Las canciones siempre son buenas, nos gustan, por eso estamos juntos, o sea, nos gusta lo que hacemos mutuamente, eso está de más decirlo, pero hay veces que quizás no es el momento para una canción. No, bueno, aparte disfrutamos de tocar y como todos en cierto punto tenemos una cierta cuestión artística de eso. O sea, yo sé que ahora vamos a grabar este disco muy lindo, pero todos vamos a seguir grabando canciones. O sea, quedarnos en una canción y en un estilo me parece que es... La mayoría de las veces las buenas canciones salen cuando menos las esperas. Obviamente. Por ahí estás haciendo nada y apareció algo así, una canción, y la tocaste y está re buena y te pones así, te excitas un poco y la haces enseguida. No, pero es así, totalmente. Sí, a veces con una canción que está muy armada y decís, yo tengo todas estas partes y acá, mirá, esta parte es buenísima. Quizás no pudiste explicar. Solo fumar un pucho. No, pero aparte nos estamos conociendo y nada, y la verdad que es asombroso porque, no sé, van 3-4 meses de banda y ya hicimos, no sé, muchos shows en vivo, ya nos recontra conocemos, o sea, pareciera que nos conocimos hace años y nada, me da... Está bueno porque te da cierta tranquilidad al tocar. Uh-huh. No, tal cual, y justamente lo que mencionabas antes de los estilos, o sea, creo que si estamos manteniendo una línea no va a ir ninguno con una cumbia, ¿entendés? O sea, es como que ya sabemos de dónde venimos. Se le revela la guitarra en la cabeza directamente. No, la bailamos, pero la onda sería partir de una base. Claro. Después sí, el camino nos llevará donde sea, que nos lleve, pero... Sabemos de dónde venimos, pero no a dónde vamos. Tal cual. Y eso tiene... La idea es que partimos juntos. Lo importante es que salimos todos juntos, después veremos qué pasa. Y nombraste varios shows. ¿Cuáles fueron los que más importantes estuvieron, o para su entender, y además la gente cómo los recibió? Y todos los shows son importantes. Decir que hay uno menos importante que otro. Queda bien con todo. No, pero acá, mirá, o sea, el show en realidad se ve como, 45 minutos de rock o pop o lo que sea. Pero por lo menos a mí a nivel personal son muchas cosas, es juntarse con un grupo de ya de amigos a preparar todo, hacer un poco de pre, tal cual, tomar un poco de algo, hablar de la lista de temas que se va a hacer, hablar de mujeres, fútbol o lo que sea, y nada, después tocar y después lo que viene después del show. O sea, no es que hay un show especial que vos decís, no, es todos los shows son una cosa. Siempre está la adrenalina. Es cierto que hay lugares buenos, ¿no? Que decís que da gusto tocar acá, no sé. Sí. Soul Café, es un placer tocar ahí, como suena. Uh-huh. Yo, el jueves que viene tenemos una fecha en La Cigal y es un lugar que como deseado por mucha gente, ¿no? Y... Hagan promoción. Bueno, jueves 22 22 horas en La Cigal, que es la Avenida de Mayo. 25 de mayo, 7:22. En el microcentro. Exactamente. Tocamos con los chicos que se llaman Animación Índigo. Sí, son de Zona Sur, ¿no? Son de Zona Sur y parece que tocan muy bien. Y es gratis la entrada, sí. Buenísimo. Hay que remarcar eso. Sí. Me van a tener una seguidilla de shows, me estaban comentando los chicos antes que van a ser gratis, así que está bueno para... Es que la onda se va a ver gratis, me parece. Uh-huh. Me parece que sí, me gusta. Más que nada porque también cuando cobras una entrada se la termina quedando el mismo del bar que a veces te me quiere una cerveza, entonces sí. Prefiero no darle esa plata y no, o sea, ya al tocar un billete estás como pasando mucha energía negativa, mejor no tocarla. Yo antes de tocar me saco las monedas de los bolsillos, como que quizás es una cábala, pero no, o sea, preferimos no manosear tanta plata antes de tocar, es como si no se pierde la gracia, es como cagar y comer después, si no, nada, lo cual somos músicos, si hubiéramos querido contar plata seríamos contadores. Claro. Así que... ¿Y ahora qué tema nos van a tocar? Y ahora vamos a tocar Mil Caminos. Caminos. Justamente el que da el nombre al posible disco. Buenísimo. Posible nombre. Los escuchamos. Dale. 1, 2, 3, va. Quiero descansar en paz. Hay mil caminos. llegamos de vuelta. Volvieron, llegaron. Y antes habían nombrado que estuvieron con muchas bandas. ¿Alguna de las más conocidas o siempre de las bandas under? Y la última que recuerdo es Rolling Stones. No, mentira. No sé, es que depende a lo que uno llame conocido. Pues yo te puedo hablar de algo que conozco mucho y vos no. Bueno, puede ser. Te puedo hablar de, no sé, de los Beatles. O te puedo hablar de Ríspico. Uh-huh. Te puedo hablar de Turf. Te puedo hablar, güey, así viene un ping-pong, ¿viste? No, pero por eso, no, o sea, nos sacamos las ganas de tocar con los que queríamos tocar, que es lo más importante. Bien. Después, si la gente lo conoce o no, ya es relativo. Uh-huh. Y nos quedan un par de nombres para tachar, así que vamos a seguir tocando. ¿Cómo cuáles? Y, a ver, y hoy toca Depeche Mode, ¿no? Quizás llegamos. Sí. Y salen de la radio, sí, salen corriendo, claro. Los instrumentos, todos. Ah, no, ¿no vienen ellos después acá a hablar? No. Quizás mañana. Era nuestra charada para agarrarlos acá y secuestrarlos. Claro. Pero... sin restarles los instrumentos, ¿no? Pero no, lo que pasa es que somos cuatro y creo que cada uno debe tener su prioridad, ¿no? Para tocar con alguien. No sé, Luigi. A mí me da lo mismo. Quiero tocar yo. Sí. No me importa nada. Claro. No, no hay buena onda con bandas si del mismo estilo o de otros estilos que están en la misma situación que nosotros, quieren tocar y hay buena onda para armar recitales y se presta en lugares, así que. Uh-huh. No. Sí, podríamos mandar saludos a un par de bandas que se me ocurren. Puede ser Bruta Decepción, Pendejas Trolas, Calacas. Ah, sos una banda, Pendejas Trolas. Sí. Son una banda. Una banda de pendejas. No, nosotros siempre nos sorprendemos de los nombres que le ponen a las bandas, que hay algunos sí. que son fuertes. También, son los que están sonando muy bien. Sí, no, pero sí, un saludo a todos. Estamos en la misma. La Misión que... Indecente. Uh-huh. Y yo los noto como una forma de ser muy pacífica. ¿Alguna vez tuvieron lío con arriba de los escenarios por algún show que salió mal y se empezaron a las peñas todo? ¿Entre nosotros? No, digo entre ustedes, pero capaz que con la gente de ahí, claro. Huelan no. sillas, no. Y a mí me pasó. Yo tenía una banda punk antes. Y... ¿Cómo se llamaba la banda? La Borrachera. Con razón. Regalábamos mucho vino, entonces... Claro. Se ponía un poco heavy. Se complicaba ahí. Claro, una vez tocamos un tema de Sex Pistols y se ve que no les gustó mucho y tiraron un par de banquetas. Y los gallos mismos les tiraban cosas, así que más fue parte del ritual del punk. Sí, las escupidas por demás también. No, pues te viniste esta banda de más tranqui. Claro. Igual no se olvida el panel transparente adelante. Claro. Quedó traumado. No, igual yo creo que en ese punto, o sea, si a vos no te gusta algo y vas a hacer quilombo, uh-huh. en cierto punto es un punto para el músico, ¿no? Porque estás haciendo que una persona que no le gusta verte esté ahí y a la vez te esté insultando. Para mí es como un halago. Que alguien se quede encima para insultarme es como así. Claro, por lo menos te quedaste. Claro. Algo te movilicé, digamos. Es como decir, mirá, te vas a cansar puteando porque yo voy a tocar hasta el final y divertite. Si te divertís puteando, eres joya. Y yo te diré en el escenario. En la tele no se ve mucho eso, ¿no? Que no importa si hablan mal o bien, lo que importa es que hablen de vos, ¿no? Como que sí, totalmente. Sí, es verdad. Depende de la tele y ves boludos hablando de boludos diciendo que son unos boludos. Sí, siempre pasa. Y eso garpa, se ve. Así que y sí, pues se mantienen ahí y se mantienen bien. Todavía no le vamos a pegar. No, en ese sentido sí somos pacifistas, no somos tipo barderos. Pero tampoco somos boludos. Entonces, no, o sea, para que nos calentemos realmente nos tienen que hacer una regrosa y es muy raro que nos hagan una muy grosa. Todavía no pasa nada. Todavía no. Sabemos que no respondemos a con cierta violencia a actos que quizás no son de violencia, ¿viste? Quizás alguien te hizo algo y en vez de pegarle podés hacer otra cosa. Si quizás intentaste la violencia, o sea, por violencia eso puede pasar. Si a vos estás haciendo algo y te vienen a agredir directamente, es instinto animal, somos bastante primales los cuatro y te va a salir, qué sé yo, te mordés el cuello, ¿viste? Sobre todo Luis, que tiene experiencia, ¿no? Sí. Con el revoleo de... Sí. Pero igual es, yo qué sé, es relativo, o sea... Me parece que ahora no sé si era que estamos sonando muy bien o qué, pero no nos dicen nada. Pero antes, quizás cuando era muy chico, en un show que recuerdo que compartí con Nico, un escenario en un lugar por congreso, que había un chico punk justamente, no sé si era punk o qué, Es como que se la agarró conmigo y me insultó toda la noche. Y yo le dediqué el show a él exclusivamente toda la noche. O sea, él estaba en un sector que yo me iba a tocar al lado de él y era divertido. Para fastidiarlo. Igual. O sea, y si eso, se quedaba ahí, bueno. Y él se quedaba. O sea, te gustaba. Es el cachondeo. Era masoquista, era masoquista. Se puede enviar un autógrafo. Nos pasaba que por ahí casi siempre tocábamos muy fuerte en todos los lugares que íbamos. Y siempre teníamos problemas por eso. A veces terminábamos, empezábamos tocando bajito y ya lo último era... rompías todo el lugar, venía la municipalidad a veces, y se cortaban los recitales. No. Sí, mientras no lleguemos a una como la de John Lennon, ¿no? ¿No llega esa violencia? Nah, igual que sé yo, igual cuando tocamos por suerte estamos rodeados de amigos y gente que... Que nos defiende. Que si alguien llega a decir algo... Es un grandote. No creo que tenga mucha gana con él. No, tal cual. O sea... Ahí está Luis. Es muy raro. Y antes vos habías hablado que estuviste haciendo covers, pero ¿en la banda de ahora estuvieron en algún tiempo haciendo algún cover de algunas otras bandas o siempre fueron originales ustedes? A mí me gusta hacer covers directamente. Si quiero escuchar música, pongo play en un disco y lo escucho. O sea, No sé, me parece que lo que hace cada uno es personal, ¿no? Y tocar, pero más que nada lo hacíamos como un tributo, ¿no? No, ya como... generé la guerra. No, qué feo tampoco. O sea, por ahí tocábamos con otras bandas que venían de afuera y yo vengo de otra ciudad, viste, que es más chica, y por ahí la gente es más fría. Y entonces, como cuando vienen las bandas de afuera, es como que están así, no hay tanta buena onda. Entonces, nosotros tocábamos y como que calentábamos un poco el público para que se acercara. ¿De dónde venías vos? De Bahía Blanca. Ah. Más que nada por eso, ¿no? Por así querer robar el tema y hacer plata, o sea, ir a un bar a tocar por plata. Si no, era como, y además nos divertíamos, o sea, tocando temas de la banda que nos gusta, lo disfrutamos. Más que ella es común, hay muchas bandas que hacen covers. Directamente es la banda, pero haciendo covers de otros. Y hay bares que se especifican en gente que hace tributo. De imitar, ¿viste? Claro. Era tocarlo a nuestra manera. La canción. Y para que la gente también, que le gusta esos temas, y no puede ver una banda, no sé, de Inglaterra. O sea, bueno, vean nosotros. Escucha el tema en vivo, porque una cosa es en el disco... Y otra cosa es un recital, así con que estás con amigos y puedes saltar, puedes cosas. ¿Sabes? Igualmente te escupieron. Voy a hacer una aclaración porque acabo de decir que no nos gustaba hacer covers, pero una vez por dinero hemos hecho un cover de Soda Stereo. Ah, ¿viste? No, pero no fueron a buscar. Ay, encima por dinero. No, pero tal cual hicimos un cover y, o sea, porque está dando vueltas por internet, si ponen Brunelka Soda Stereo va a salir un tema. Porque hicimos un comercial, o sea, hubo plata en eso, pero fue por la única motivo que grabamos algo en estudio también. Ese tema está muy buena la versión, diría que mejor que la de Soda Stereo. No, en serio. Si te gusta el estilo más nuestro que el de Soda, está mucho, muy bueno. Pero bueno, pongan Brunelka. Nos fijamos en YouTube. Soda Stereo y algo va a aparecer seguramente. Totalmente. Y bueno, ¿con qué nos van a deleitar ahora? Ahora con una canción melancólica. Ah, bueno. Se llama La Distancia. Bueno, no sé si es melancólica. Muy bien. Melancólica. La tiraste así por decir. Por el título, claro. Tal cual. Y sí, habla del anhelo, un poco, ¿no? La distancia, y habla de la distancia, justamente. En lo que sea. Con él extrañas el micrófono que estás dos pasos y ya es melancolía. Bueno, el tema dice así: no me pidas, por favor, más tranquilidad, no lo podés entender. La distancia es tan cruel, quiero evitarla. Que no es más tranquilidad. No lo podés entender. La distancia es tan cruel. Quiero evitarla. En la Cigal, Avenida de Mayo. No, Avenida de Mayo. Sí, 25 de Mayo, 722. Exactamente. Pero para que tengo yo cerca, acá el machete. A 5 cuadras. Por esa pregunta. El 22 en la Cigal, gratis. Y el miércoles 28 en el Soul Café, también gratis. Que queda por Las Cañitas. El 16 de noviembre vamos a estar en el Roxy. Exactamente. Y después en noviembre una fecha en el Roxy. Exactamente, como decía Luigi, el Soul Café es en Baez 245 y la Cigal, les repito, que es en 25 de mayo 722. El Roxy es el Roxy Live, no es el Roxy Boliche, es el Roxy. Exactamente. Es un lugar muy lindo, tiene un escenario muy grande. Igualmente lo vamos a estar repitiendo durante los programas. Sí, y pasen su página de MySpace. Sí, así los conocen y escuchan todas las cosas, se comunican ahí con ustedes. Es www.myspace.com/urbanodelicarock. Ahí está el disco para bajarse gratuitamente, escucharlo online y demás. También un par de links si quieren vernos. Vernos sí, en las fotografías. Exactamente. Bueno, eso básicamente. Buenísimo, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y la verdad que la música es excelente. Nos encantó todo, nos quedamos así repasando. Y con 3 meses nada más de banda. Sí, nada. Bueno, muchas gracias. Es muy considerable. Por invitarnos, muy buena onda, nos sentimos muy cómodos. Bien. Muchas gracias. Cuando quieran volver a venir, están obviamente invitados. Bueno, otros acústicos para el nuevo CD también. ¿Qué? También le quiero dar gracias a Pelos, que es nuestro manager, que está en todos lados y por más que no haya hablado, está presente. Sí, está acá, durito ahí, parado. Bueno, y a los chicos que los ayudan ustedes también, que están ahí. No, atentos. Ellos no. Los chicos que no ayudan también. Así está mejor. Bueno, nada, y bueno, gracias a ustedes también por invitarnos y, no, por favor. Y por dejarnos mostrar un poco lo que hacemos, ¿no? Sí, es lo esencial, que ustedes se den a conocer adelante de todo el público que pueda ya escuchar. Así que todo lo mejor para los próximos recitales por venir. Y un todo saludo lo... a la gente de Mendoza también, que hace poco estuvimos por ahí. Y a Córdoba también, que posiblemente vayamos para allá, a Dandy Glam. Saludos para ellos. A la gente de Set Sarajevo, Electronic, que nos hicieron pasar unos lindos días en Mendoza, mostrándonos toda la magia de su pueblo. Qué lindo. Me voy a poner una banda. Me quiero viajar así también. Bueno, chicos, mil gracias por haber venido. Y mientras seguimos con más en la enchufa.